todo fue realidad. Muchos me dijeron, haz esto, el otro, y es obvio, tienen miedo. No quieren verte sin dinero y uno siente ese miedo. Pieza más del tablero de un juego. Y me escapé, primero de pensamiento, con poco presupuesto, a planificar cómo más cerca de la felicidad.